Y no podemos dejar pasar la oportunidad en la sintonía de la mañana de este viernes 31 de marzo de hacer referencia a la cita que tendrá lugar en la jornada de mañana y que viene a inaugurar lo que van a ser los actos propios de la Semana Santa en nuestra localidad. Se trata del pregón, el pregón de Semana Santa, que ya saben tendrá lugar mañana sábado en la Ermita del Jesús y que corre a cargo del cofrade ubriqueño Sebastián Casilla. Nosotros, bueno, pues queríamos conversar con él, conocer sus últimas impresiones en torno a lo que va a ser el desarrollo del pregón, el 15º pregón de Semana Santa en nuestra localidad. Y bueno, pues dar algún que otro detalle también, en la medida de lo posible, de lo que va a ser ese pregón. Sebastián Casillas, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues ya ayer en el espacio de información cofrade, Aire de Pasión por la tarde, como invitado tuviste la oportunidad, ¿no?, de comentar alguna que otra cuestión en torno a lo que va a ser el pregón de Semana Santa, pero aquí también en la mañana teníamos nosotros interés en conocer algún que otro detalle. Lo primero, ¿está el pregonero nervioso? ¿Está el pregonero, bueno, cuál es su estado de ánimo? ¿Cuál es la situación? Pues no, si te soy sincero, Rocío, nervioso no estoy, y la verdad, no es el primer acto que hago así. Bueno, la responsabilidad que conlleva el pregón de Semana Santa de tu pueblo, la verdad que es para ponerte nervioso, pero yo ya he hecho otros pregón, hice el pregón de mi hermandad, hice el pregón del mayor, he hecho otras cosas, y nervioso en sí no estoy. Sí estoy un poco tenso, pero por el estado de querer llegar con la garganta y con la voz lo mejor posible, porque he tenido las dolencias estas que he tenido estas semanas pasadas y este problema en las cuerdas vocales, y un poco tenso por querer llegar bien físicamente al 100% en el estado más óptimo posible, pero luego nervioso ahora mismo no, lo mismo esta tarde o mañana me pongo. Bueno, eso en cuanto a tu estado físico. Entraría dentro de lo normal, la verdad, porque siempre, claro, siempre hay algo tiene que... Que notarse, claro, evidentemente. Que notarse, claro, eso es normal. Bueno, el pregón quedó terminado en su día, ¿ha habido algún retoque por ahí, aunque sea mental? No, el pregón yo lo tuve muy claro, hace más o menos unas 3 semanas por ahí ya estaba acabado, se le hicieron sus copias pertinentes, se metió el original en las pastas que me entregó la hermandad organizadora, la hermandad del Nazareno, en la presentación de como pregonero, y queriéndolo guardé en un sitio bastante escondido para no tener la tentación de hacerle retoque ni tocar nada, porque conforme tú vas viendo las cosas, vas repasando siempre, pues aquí ponía esto, aquí ponía el otro, pero entonces sería interminable, nunca le daría fin, siempre por mucha, mientras más veces lo leas, más cosas se te ocurren, más cosas te vienen a mente, te vienen a la cabeza, y en aquel momento concreto ya lo vi oportuno, que ese era el texto que debíamos de llevar, es el pregón que se tenía que dar, y para evitar tentaciones, pues lo guardé en un sitio a buen recaudo y así no se tocaba. Bueno, no te voy a preguntar por los contenidos del pregón, porque lo vamos a poder escuchar en directo mañana durante, bueno, pues precisamente la retransmisión que va a ofrecer esta casa, Radio Brique, del pregón de Semana Santa. In situ a aquellas personas, por supuesto, que acudan a la Ermita del Jesús, pero sí te voy a preguntar por todo lo que rodea a lo que es el texto, el contenido del pregón, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues que de un pregón no solo es la exaltación propia que se hace verbal por parte del pregonero, sino que además también conlleva pues una serie de elementos alrededor, ¿no? Entre ellos pues la aportación musical, por ejemplo. En fin, cuéntanos un poco lo que nos puedas contar. Bueno, lo que te puedo contar más o menos, vamos a empezar un poco por el inicio, las cosas que ya no son secretos, que más o menos se pueden contar. El pregón, digamos que aunque la hora programada de comienzo sea en las 9 de la noche, realmente empezará a las 8:10, que será con el pasacalle que Cristo del Calvario pues va a ser por las calles de Ubrique, saldrá de un poco más alto del centro de la avenida, cruzará toda la avenida tocando, digamos, para ambientar, para ir haciendo ambiente, para que la gente se vaya acercando al pregón. Plaza de la Estrella, ingeniero Juan Romero Carrasco, y a la altura del antiguo Cine Capitol, pues entrará a la Plaza del Jardín. Una vez que la banda llegue allí a la Plaza del Jardín, pues allí tendrán bien de tocar unas cuantas marchas, unas cuantas piezas, hasta unos 20 minutos más o menos antes del comienzo del pregón, donde ya la banda cortará y empezará ya la gente a entrar, la gente se irá sitiando. Con anterioridad al pregón hay una pequeña sorpresa que yo tampoco quiero desvelarla, porque si no lo vamos a decir mucho. Vale. Que mientras la gente se va a estar sentando y eso, va a haber algo para que la gente esté entretenida, para que, digamos, la espera

Bueno, la previsión que tenemos de empezar el pregón es a las 9. Evidentemente, luego como todo, empezaremos a lo mejor 9:10, 9:15, en el sentido de que, por ejemplo, también somos conscientes de que a las 8 de la tarde hay misa en el convento de Capuchino, y sabemos que hay gente que está en el convento de Capuchino que tienen que venir al pregón, y entonces, claro, vamos a dar un tiempo prudencial para que a la gente le dé tiempo de venir, le dé tiempo de sitiarse, y vamos a empezar el pregón, evidentemente, cuando estemos todo el mundo. El pregón es para todos y lo vamos a hacer cuando estemos todos. Evidentemente, eso sí, en torno a las 9:15, todo más 9:20, tenemos que comenzar, puesto que esto es una cosa que no podemos alargarla mucho en el tiempo, porque si no nos podemos poner en las 11:30 por ahí de la noche, y hay personas más mayores, personas que no pueden estar mucho tiempo sentadas. Y para mi punto de vista, lo lógico sería que un pregón de Semana Santa fuera en torno a las 8:30 de la tarde, una hora más temprana, para mi punto de vista. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que hay, y vamos a empezar, yo creo que en torno a las 9:15, 9:20. Pero eso sí, pedimos a las personas que asistan a misa, a otros actos, otras cosas, que por favor que intentemos ser puntuales. Nosotros vamos a esperar hasta las 9:15, 9:20, hasta que más o menos todo el mundo esté, pero que la gente intente ser puntual, que no nos quedemos por ahí hablando por las calles, por las puertas, etcétera, etcétera, porque antes de las 11:30, 12 de la noche, yo creo que el pregón ya debe estar acabado, y todo lo que sea alargar el pregón a esas altas horas de la noche, pues no bueno ni para el pregonero, ni para las personas que están esperando, ni para los músicos, ni para nadie. Entonces, en torno a las 9:15, 9:20, tenemos que comenzar, aunque la programación esté para las 9, pero en torno a las 9:15, 9:20, tenemos que empezar. Vale. Luego, bueno, como siempre decimos, nosotros retransmitimos el pregón en directo, pero lo suyo, este tipo de cosas, es verla, ¿no?, en persona, y acudir a la cita para poder, bueno, pues conocer, ¿no?, de primera mano lo que es el pregón de Semana Santa. Hombre, la verdad que si yo no quiero, por ejemplo, agradecer el esfuerzo y el trabajo que hace Radio Pique por lo que es llevar el pregón a nuestros hogares, a todas nuestras casas. La gente que está enferma, que está imposibilitada, pues imagínate, pues le acercamos el pregón. Sí, mira, Sebastián, te cuento un dato a modo de anécdota. Hay una persona mayor que nos llama cada año, que bueno, pues por sus condiciones físicas no puede salir a la calle ni tampoco estar en este tipo de actos, pero que le gusta y bueno, pues siempre nos agradece el que le ofrezcamos la oportunidad de escucharlo a través de la radio de su casa. O sea que esa circunstancia realmente te digo yo que se da. Sí, incluso también ayer en Aire de Pasión nos comentaban que habían dos personas que escuchaban el pregón todos los años desde la otra parte del mundo, no sé si de Sudamérica, de por ahí. Son ubriqueños que emigraron o que se fueron, y por lo visto, no sé si por la radio online, por internet, creo que lo escuchan de la otra parte del mundo. Eso me lo comentaron allí en Aire de Pasión. Pero aún así, yo recomiendo a la gente que lo vea in situ, siempre las emociones, las cosas de estar in situ, y más este pregón, que con el espectáculo también que queremos llevar de imagen y sonido, siempre, digamos que allí en la ermita de Jesús in situ, digamos que puede imponer más que escuchándolo por la radio, pero aún así no vamos a desmerecer el gran trabajo que hace la radio y todos los medios de comunicación que dan cobertura a este evento, por supuesto. Además, hay que decir también que ya en la radio podrán tener oportunidad de escucharlo, si quieren, el próximo lunes, ¿no? Que, bueno, pues como es habitual, se podrá ofrecer, ¿no?, lo que es el pregón de Semana Santa durante esta semana próxima. Pues conoceremos también nuevamente en diferido por lo que ha sido el pregón por parte de Sebastián Casilla. No queremos entretenerte mucho más, porque sabemos que estás inmerso en el ámbito laboral y bueno, no queremos robarte demasiado tiempo, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de conversar con el pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2017, y bueno, pues desearle lo mejor, ¿no?, y que disfrute sobre todo de esta experiencia, que merece la pena disfrutarla. Pues la verdad que sí, agradecer a ustedes también la deferencia que siempre tenéis con, en este caso conmigo, ahora en el tema de pregonero, pues el interés que habéis puesto desde el principio, prácticamente desde que me nombraron pregonero, siempre Radio Ubrique había estado ahí apoyando también a este pregonero. Y nada, deciros que os espero, que allí nos veremos, sobre allí, todo ustedes, a la radio, que no tenéis que dar cobertura. Ahí lo veremos. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. A ti, Rocío, y toda la audiencia de Radio Ubrique.